Continuando con nuestra programación en Radio María, comienza Conoce las Sectas. Un programa ubicado dentro de la sección Problemas Sociales y dirigido por Vicente Jara. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María, en este sábado día 28. Esto es, como acabamos de oír en la cabecera de entrada, Conoce las Sectas, el programa sobre sectarismo de Radio María, dirigido y realizado por la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. Junto a mí, Manuela, ¿cómo va todo? Muy bien, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todo el mundo. Y también Itascu. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Itascu? Muy buenas tardes. Pues muy bien. Fenomenal. Muchas gracias. Pues empezamos ya con el sumario para ver de qué vamos a tratar en el programa de esta tarde. El tema de hoy será la segunda parte del programa del pasado día, donde empezamos a hablar sobre la figura del líder sectario. Pueden encontrar el programa en la página web de la RIES, que es www.info-ries.blogspot.com, o bien pedirlo aquí a Radio María al teléfono 902-500-518. Al final del programa, Izaskun volverá a repetirlo como es de costumbre. Bueno, pues este será el núcleo del programa, el líder de la secta. Hoy tratando de algunos ejemplos concretos de las sectas y la relación del líder como figura paterna, figura de padre para los adeptos. Y luego continuaremos con la sección de noticias con el padre Don Luis Santa María. Pues eso es, Manuela, muy bien. Seguimos hablando hoy del líder de la secta, una figura muy importante, una figura central, persona que funda y crea la secta, generalmente varón, casi siempre hombre, es así lo normal, y es así por lo que ya dijimos el otro día. Así que vamos a hacer un ligero resumen de lo que hablamos el pasado programa. Programa que se puede volver a oír tal y como acaba de decir Manuela. Bien, pues vamos a ver qué dijimos el otro día. Dijimos que la mayoría de los líderes de las sectas son varones, son hombres. Ejercen un rol paterno, un rol de padre de los adeptos. Por esto concitan o reúnen en sí mismos aspectos masculinos, que son aspectos de liderazgo, de guía, de concentrador de valores, de orientación, de normatividad. Los roles femeninos más marcados, que serían los de calor, de vida, de cariño, lo ofrece el grupo, la estructura grupal. Bien. Además, vimos también que las sociedades occidentales en las últimas décadas vivimos, pues con deficiencias sociales y familiares. Por eso los miembros tienden a vivir con síndromes, muchas veces, algunos no de ellos, con síndromes de carencias familiares, carencias de padre o carencias de madre, aunque los tengan. No tienen por qué ser carencias reales, carencias físicas o biológicas, sino que son más carencias psicológicas. Uno tiene padre o madre o ambos, pero su vivencia realmente es como si no los tuviera, por el deterioro que muchas familias hoy en Occidente, en nuestro país y en España, pues existen. ¿Qué dijimos también? Que las sectas usan estas deficiencias para engañar a los adeptos a los que intentan captar. Así las personas muchas veces buscan en estos grupos, en las sectas, pues lo que necesitan, pues que es calor, acogida, ser valorado, buscan un guía, un proyecto, buscan ideales. Ya en concreto, el líder de la secta es así como un nuevo padre para estos huérfanos psicológicos de nuestras sociedades, que a veces busca mitos, también mitos, o líderes políticos que lo prometen todo, casi siempre mentiras, ¿verdad? O votan a incluso a tiranos, a veces también militares, pero que dan seguridad a personas que necesitan pues de ese padre fuerte que les proteja. Porque al final la situación es la misma, la situación social de carencia afectiva, de carencia de padre, en muchos ámbitos, en muchos países, si pensamos en ciertos países en desarrollo, llevan pues a estas grandes masas poblacionales a buscar estos mitos o estos líderes políticos, y es un poco alguien que marca el camino de estos huérfanos paternos. Muy bien, pues claramente con este resumen yo creo que vamos a ir entrando más en el detalle de algunas sectas y de cómo sus líderes ejercen ese control paterno, que como vimos es una paternidad mala, corrompida, aunque también podemos hablar de que existe una paternidad que puede ejercerse correctamente, tal y como también vimos el otro día, puesto que tú, Vicente, hacías referencia al supuesto claro de cómo el sacerdote, al que llamamos incluso padre, como referencia a Dios Padre, pues es un modelo de padre bueno que no anula a la persona y que ayuda al católico, al cristiano. En cambio, en las sectas el líder padre precisamente lo que hace es anular y manipular al adepto. Claro, a ver, esto es importante porque a veces la gente podemos encontrarnos con la crítica que a veces podemos oír, que dice, bueno, pues la Iglesia Católica pues también es una secta. Y bueno, pues ¿cómo responder? Se responde de muchas formas. Hoy vamos a centrarnos también en el aspecto que el otro día también vimos, que es este aspecto de este padre, de este líder, de este sacerdote, y también en contraposición con el padre que decía Sizaskun, ese padre malo, corrompido, ¿verdad?, que es el líder de la secta. A ver, la Iglesia Católica pues es un signo, es un sacramento, es un signo de plenitud. ¿De qué? ¿De qué es signo? Pues es signo del reino de Dios. El reino de Dios pues es un reino, pues obviamente, donde Dios reina. Y esto es lo que significa, lo que simboliza, lo que quiere manifestar la Iglesia Católica. Y donde Dios reina, realmente lo que quiere Dios en este reino es que el hombre se plenifique, sea pleno, sea feliz. Por tanto, ¿qué plenitud mayor que la que anuncia Jesucristo? Vamos a ver, ¿qué es lo que anuncia Jesucristo? Pues que Dios se hace hombre para que el hombre sea hijo de Dios. ¿De acuerdo? Por Cristo podemos ser así, hijos adoptivos de Dios. Y esto es lo máximo que puede tener cualquier criatura, lo máximo que puede alcanzar un hombre. ¿Y esto cómo se hace? Pues esto se hace respetando lo humano, potenciándolo, esto es la encarnación, no anulándolo, acogiéndolo, no destruyéndolo. Pues esto es el reino de Dios, este es el mensaje de la Iglesia Católica. Y esto es lo que los sacerdotes, los padres, los obispos, el Papa, pues dicen. A ver, las normas son para dar vida. La Iglesia está para dar vida. Y aunque a veces la norma pues pueda parecer difícil, los mandamientos... Los pasos a seguir, claro, en el camino. Claro, efectivamente, son como esos hitos, ¿verdad?, que nos van marcando, son esos pasos. Pues a veces estos mandamientos, estas bienaventuranzas, nos llegan a decir que felices son los que lloran, los perseguidos por la justicia, es decir, felices aquellos que sufren por el reino de Dios. Y es al final la vida de los santos, que a pesar de los sufrimientos que pasaron, pues eran inmensamente felices, totalmente felices, sanos psicológicamente, alegres, totalmente humanos, justamente al contrario de lo que se ve en las sectas. Los líderes de la secta, lo decías tú, Izaskun, son falsos maestros, son falsos guías, son falsos padres, ¿de acuerdo? Son padres malvados. Los padres de la Iglesia Católica, los sacerdotes, ¿verdad?, muestran este, lo que decimos, como signo, ¿verdad?, lo que la Iglesia, plenitud de Dios, reino de Dios, felicidad, y por tanto apuntando al Dios que es verdadero Padre y nuestro Padre Dios. Por ver algún ejemplo, Vicente, y dejarlo más concreto, ya que últimamente hemos estado viendo más en profundidad a los testigos de Jehová, ¿podríamos ver cómo sería la figura del liderazgo en este grupo? Justo. Vamos un poquito entonces a ver, dentro de estos matices que vamos comentando, pues un poquito aterrizarlo en los testigos de Jehová, que es una secta a la que este año hemos dedicado bastantes programas. Son muchas personas las que están llamando a la radio, escribiendo a los correos de las RIES, ¿verdad? Pues un poquito pidiendo estos programas. Ustedes los pueden también pedir. Hemos hablado bastante de esta peligrosa secta. Podemos un poquito aterrizar efectivamente estos temas. A ver, por ejemplo, la secta de los Testigos de Jehová considera que solamente 144.000 personas van a ser salvadas, tomando de manera literal el capítulo 7 del Apocalipsis. ¿De acuerdo? Dicen, el Apocalipsis dice que capítulo 7, que solamente se van a salvar 144.000, y ellos literalmente, sin darse cuenta de que bueno, es un número simbólico, un número de plenitud, 12 por 12, que es la plenitud del Antiguo Testamento y de los 12 apóstoles, ¿verdad? Una gran plenitud, 12 por 12, pues ellos realmente, con escasos conocimientos bíblicos, pues dicen que no, que solamente 144.000. Y hablan también que como todos los testigos de Jehová son muchos más que 144.000, pues ¿qué va a pasar del resto? Pues claro, pues unos irán al cielo, 144.000, cupo que ya se ha cerrado, y habrá entonces en la tierra un paraíso donde irán el resto de los testigos de Jehová, pues a vivir al final de que se acabe el mundo. Así, ellos, importante ahora este dato, ellos hablan de un mundo nuevo apocalíptico y que encima es inminente, de la forma que de manera infantil marcan y acentúan un mundo maniqueo, blanco y negro, un mundo maniqueo, todo blanco, todo negro, en las conciencias de sus adeptos. Es así una forma fácil de crear temor en las personas. De esta forma, si tú no estás en el grupo de los testigos, es que no te vas a salvar. A ver, esto parece normal, pero esto realmente en este grupo es tan fuerte la saturación de esta idea de que dentro te salvas y que fuera te condenas, que al final marca toda la vida del grupo, ¿de acuerdo? Y esto al final lo que hace es que induce a las personas un miedo atroz a estar fuera del grupo sectario, ¿de acuerdo? El tema de condenarse, o mejor, ellos dicen que no te condenan, no dicen que vas al infierno, ellos no creen en el infierno, dicen que te aniquilas, que desapareces. El tema de aniquilarse, como ellos dicen, si no estás en los testigos, pues impregna toda la vida del sectario. Es algo así como vivir continuamente esperando el fin del mundo, es como estar en un tren a alta velocidad que va a descarrilar en cualquier momento, que tú vas dentro, te vas a chocar, todos van a morir, pero si tú eres testigo de Jehová te vas a salvar, los demás se van a aniquilar. Solo los del grupo que van en ese tren, ¿de acuerdo?, en esta situación angustiosa, en un tren que va a punto de descarrilar, solamente los testigos de Jehová se van a salvar. Y así, aunque parezca mentira, captan a mucha gente. Y además captan a mucha gente desencantada de la Iglesia Católica. Se aprovechan, por tanto, los fallos de las personas católicas, a veces ciertos, ¿verdad?, muchas veces agrandados estos fallos, para atacar a la Iglesia. Y así aumentar la distancia entre su grupo sectario, ¿de acuerdo?, y los demás grupos. Porque muchos de los testigos, sobre todo la gran mayoría, vienen del catolicismo. Son gente también, como decimos, rebotada. Y finalmente, este grupo también considera el resto del mundo, no solamente la Iglesia Católica, sino todas las iglesias, la sociedad, los partidos políticos, los estados, las universidades, consideran todo como diabólico. Por lo tanto, solamente el grupo es un lugar de salvación. Los demás van a morir y serán destruidos. Y esto se le repite continuamente. Se dice que este fin es inminente. Claro, es que parece mentira, pero es francamente horrible. De hecho, sí. Hemos tenido aquí ejemplos de testigos de Jehová. Hemos tratado con psicólogos comentando algunos casos y el nivel de angustia es de los más altos de las sectas existentes. Claro, y es que esto es básico, porque al final para ellos el diablo, lo diabólico, está en todos lados. Sitio, ¿no? Pagano, ellos dicen que están en el grupo único que se va a salvar y todo lo demás es pagano. Desde que salen de casa ya están, digamos, en un ámbito intranquilo, por decirlo así. Para un testigo, todo lo que no sea el grupo, como hemos dicho, las demás iglesias, la católica, los protestantes, los judíos, pues todas son iglesias de Satanás y están controladas por el diablo, ¿no? Y todas las estructuras sociales, como acabamos de decir, incluso las instituciones educativas, todo lo que no sean sus enseñanzas son maldades. y por eso pues ellos no celebran fiestas como cumpleaños, como el santo. Y bueno, realmente cuando uno al final, pues si logra salir de la secta, si uno llega a escapar, y muchas veces con daños psicológicos, pues notará que el grupo de repente se comporta con él como con un apestado, es decir, no tiene relación con él. De esta forma también sabemos, es conocido, pues la tendencia fuerte a romper familias, a romper la institución familiar del marido y la mujer, relaciones entre padres e hijos, porque la secta está por encima. No permite que hables, que tengas relación con gente de fuera, aunque sean tus hijos o tus padres o tu marido o tu mujer. La secta obliga a dejarlo todo. La secta es todo. Por ejemplo, Vicente, en los cumpleaños. Sí. Un niño testigo de Jehová, al final, eso le convierte en un niño raro, ¿no? Por sí. Sus amiguitos, entre sus amigos, ¿no? Porque claro, sería... y es que de eso se trata. Es una muy cruel, pero esto es lo que quiere la secta. Y vamos a ver, el niño que, obviamente, pues, quizá ver que los compañeros de clase celebran cumpleaños, pues él, cuando intenta imitarles, ¿verdad?, se le dirá, o a lo mejor ya lo ha visto con sus hermanos mayores en casa, que, bueno, pues que no, que él no celebra el cumpleaños, no celebra el santo, tampoco celebra los testigos de Jehová ninguna fiesta, por ejemplo, de la comunidad autónoma, o la fiesta de la independencia de un país, o la fiesta de la Constitución. Ellos dicen que son fiestas paganas, son fiestas de idolatría, y que por tanto son adorar a demonios, y que la Biblia obviamente pues que no se menciona. Al final, ¿qué pasa? Pues que estos niños, como dices, Manuela, o los jóvenes, pues acaban siendo apartados por el grupo de amigos, pues por raros, y al final ellos son más atrapados entonces por el grupo sectario, que les dice: ¿ves cómo te tratan? ¿Ves cómo se comportan contigo? No son tus amigos. Con nosotros está bien. Ellos se van a condenar. Hacen cosas que son de paganos, son de idólatras. La Biblia no pone nada de esto. No pone que hay que celebrar esas cosas que ellos hacen. Ellos se van a condenar, van a desaparecer. Pero tú irás a un mundo feliz. Sí, de esta forma, claro, el adepto en el grupo pues encuentra cada vez mayor un calor maternal, que es a lo que te has referido, y del que hablábamos el otro día. El resto de la sociedad lo empuja cada vez más hacia el grupo, y en ese grupo es en donde el líder de los testigos, en las enseñanzas de su fundador, pues donde encuentra ese padre, en dicho líder, el padre que realmente es el que le va a dar la seguridad que el individuo busca. Claro, justo eso, sí, Zaskun. Aquí se juntan ya los dos matices. El matiz de grupo materno, ¿verdad? El grupo que hace de madre, de ese calor, ¿verdad? Que acoge. El grupo sectario bueno y la sociedad mala. Y también la figura del líder sectario que te orienta, que te guía, que te da esa seguridad paterna. Y este miedo que también decíamos antes, y junto con este lugar acogedor, tranquilo, ese miedo de que está en un tren, que decíamos antes como ejemplo, de que está en un tren que descarrila y que solo él se va a salvar, un tren que va a descarrilar de manera inminente, pues al final lleva a potenciar ese miedo atroz. A ver, lo peor del miedo atroz, de un miedo que empieza a ser pánico y que es constante, que está en todo momento de la vida y de todos los días, es que al final la persona pues queda, parece mentira, anclada siempre en la vivencia del peligro. Uno está siempre como en tensión, esperando el peligro, está en el temor, y esto al final lleva a una retroalimentación, y continuamente pues uno está alerta y acabando al final de magnificar el peligro. Es decir, al final el peligro incluso se magnifica, y así uno ya no pondera bien, adecuadamente, la realidad, sino que la agranda, se magnifica, y eso lleva a un estado de fobia, ¿de acuerdo? El estado de fobia, el cual lleva a que los demás no lo perciben. Uno entonces se siente un incomprendido, y entonces esto hace que los demás sean mirados, digamos, con prevención. Pero no lo veis, pero si es que está ocurriendo, si es que es inminente lo que va a pasar, y eso al final nos despega más. El miedo, digamos, del miedo pánico atroz nos lleva a la fobia, y al final hace que los demás nos separemos de ellos. Los testigos dicen que son efectivamente los paganos, los idólatras, que adoran a demonios, ¿de acuerdo? Y ese grupo vive aterrorizado, incrementando el miedo. Por lo tanto, imaginaos la vivencia de los hijos que nacen en familia de testigos, Y esto es similar, por ejemplo, a lo que otras sectas, por ejemplo, como Templo del Pueblo, de Jim Jones, o los davidianos, que acaban, efectivamente, ¿cómo acaban? Acaban en suicidio. Y es normal, porque este miedo atroz le genera en pánico y en fobia, y al final es una destrucción total. Y ahora, Izaskun, lo que decía el del líder paterno. Vamos a ver cómo actúa aquí con los testigos. A ver, recordemos lo que hemos dicho en algún otro programa. El fundador de los testigos es Charles Taze Russell, ¿de acuerdo? Charles Taze Russell. Lo situamos a finales del siglo XIX y comienzos, primeros años del siglo XX. Pues él dice de sí mismo que había sido escogido para un gran trabajo desde antes de su nacimiento. A él le fue concedido el privilegio de llevar, procedente de las manos del Señor, el alimento al debido tiempo para la familia de la fe. Pues esto lo dice Charles T. Russell en un libro, El misterio acabado. Además también dice que el pastor Russell, como miembro del gran sacerdocio y como representante de Cristo en el mundo y como el único administrador de la carne a su debido tiempo, pues fue enviado por Dios a esta generación y fue enviado como un ángel, en concreto el séptimo ángel del Apocalipsis, que es el ángel de la Odisea. A él le gustaba, a Russell le gustaba verse como el séptimo ángel del Apocalipsis. Por tanto, estamos en un tiempo final, un tiempo que acaba, y él es el ángel que viene, digamos, a traer la palabra de Dios. Esto es lo que decía el fundador Russell. Y detrás de esto está la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Pues la cruda verdad es que todos los pasos de los miembros, y esto lo dice un testigo, las admisiones, las expulsiones, los castigos, los ascensos dentro de la secta, dentro de la organización, todo está controlado por los jefes de la sociedad Watchtower, que es como se llaman, Testigo de Jehová, en Nueva York. Esto dice un antiguo testigo de Jehová, Antonio Carrera. Antonio Carrera es uno de los mejores conocedores del testigo de Jehová y fue durante 13 años miembro de ellos, con diferentes cargos dentro de la secta. Pues dice Antonio Carrera que los miembros de la secta son siervos de una organización totalitaria, imperialista, jerarquizada, que solamente busca el dinero, el capital, gobernada desde lujosas oficinas por cerebros que manejan con habilidad todos los hilos de un complicado engranaje. Pues efectivamente, esto dice Antonio Carrera y muchos otros testigos que ven como esa figura del líder que decía Izaskun está manejando de manera servil a todos los adeptos. Estamos en Radio María, en el programa Conoce las sectas, hablando del líder de la secta y centrándonos en algunos ejemplos. Hoy, los testigos de Jehová. Vicente, con el líder sectario, con este papá líder, ya no hay miedo, ¿no? Te dice que a pesar de que es apocalipsis de los testigos de Jehová y de ese miedo a la destrucción del mundo, él te dice que te va a proteger. Sí, sí. Sí, además esto incluso recuerda a lo que el otro día decíais del líder sectario, entre los rasgos que le caracteriza, que precisamente uno de ellos es la paranoia, que parece un paranoico el líder. Justo decíamos tres rasgos de esta paranoia, que era ese delirio de influencia, que era megalomaníaco, y que tenía delirios místicos. Claro, por lo tanto, si este líder lo que busca es el poder, todo el poder, quiere a la gente sumisa, decíamos, pues como siervos, ¿verdad? Él es el que ordena y maneja, y lo acabamos de ver con texto de ex testigos, y decíamos que bien, o él se cree un dios, o como el fundador de los testigos, que decía que él era el ángel de la Odisea, el séptimo ángel del Apocalipsis. Pues claro, pues al final, lo que ocurre, y no solamente con Russell, sino con el resto también de los siguientes presidentes de los testigos, ya sea Rutherford, Honor, el siguiente fue Frank, o Henschel, o incluso el actual, Alden Adams, pues todos al final tienen este delirio megalomaníaco y delirio de grandeza, y al final esa influencia, delirio de influencia, lo que les hace decir es que, tranquilos, viene el apocalipsis. Lo hemos anunciado, somos los ángeles del apocalipsis, todo se va a destruir, pero tranquilos que si estás conmigo, yo te puedo salvar. Si te apartas de mí, no, pero si estás conmigo, te salvarás. Los demás van a morir en ese descarrilamiento del tren a gran velocidad, pero tú no, y yo tengo poder para salvarte. Tengo esa influencia, delirio de influencia. Pero siempre que me hagas caso. Y este realmente es el líder realmente sádico, el líder de los testigos de Jehová, que al final, pues es eso, una persona con un delirio de megalomanía, delirio místico y delirio de influencia, pues como dices, ¿verdad, Izaskun? Esa paranoia que le lleva a realmente a tener a un montón de adeptos atemorizados. Veamos algunos textos más. Por ejemplo, hay un libro de los testigos que se llama Usted puede vivir para siempre en el paraíso en la tierra. Pues, ¿qué dice este libro entre muchas cosas? Dice lo siguiente. Es necesario que usted sea parte de la organización de Jehová para recibir su bendición de vida eterna. También dice, habrá paz en toda la humanidad, no habrá más guerra, casas excelentes y trabajo con gozo para todos. El delito, la violencia y la iniquidad se habrán ido. Toda la tierra será un paraíso y todos tendrán muchas cosas buenas para comer. Claro, es un poco ante esta situación de crisis de todo tipo, económica y guerras, ellos dicen que si estás en los testigos tendrás el paraíso en la tierra. Y a ver, prácticamente todas las revistas suyas, por ejemplo Despertad, que es una revista suya, o La Atalaya, siempre hay menciones a cómo está de mal el mundo. ¿De acuerdo? Y ahora que estamos en crisis, en buena parte de Occidente, ellos están haciendo una labor muy fuerte de que efectivamente son los últimos días, dicen ellos. Y entonces sus revistas no hacen más de siempre que mencionar lo mal que va todo. Y te dicen cómo puedes lograr la salvación, cómo puedes vivir en ese mundo paradisiaco, de felicidad, con gente feliz, con tus amigos, vamos, la maravilla, el paraíso terrestre que decíamos. A ver, vamos a coger, por ejemplo, cualquier revista suya, por ejemplo, la del 1 de julio del año 2006, y en el primer artículo se llama La búsqueda del conocimiento. Bien, pues en este artículo de búsqueda del conocimiento, primer artículo de revistilla, ¿de acuerdo?, de La Atalaya, se dice que el conocimiento, pues realmente no se puede encontrar en la filosofía, ni en la religión, ni en la razón, que bueno, son medios para llegar a saber algunas cosas, pero que ahí no está el conocimiento. Y al final el artículo, de una página y media, te dice que leas el siguiente artículo. El siguiente artículo se llama ¿Dónde se encuentra el verdadero conocimiento? Bueno, pues seguimos leyendo la revista. Se nos dice que se halla en la Biblia. Pero claro, ¿en qué Biblia? Pues en la suya. Que es una versión bastante manipulada, como aquí ya hemos demostrado, seguiremos viendo, manipulada, falseada, mutilada, para que diga lo que ellos pues quieren que diga. Al final, lo que se trata siempre es de crear miedo y de llevarte hacia la secta, de leer sus escrituras, de leer sus libros. Y el mismo artículo te va llevando algunos folletos, algunos libros, para que tú pidas o para que escribas, ¿verdad?, a la dirección postal de la revista, y ya algunos de estos testigos se acerquen, te vean, te visiten, te vayan indicando dónde está ese conocimiento, que en definitiva está en su propio grupo, ¿de acuerdo? Pero todo es una manipulación para que nadie deje el grupo, ¿no? Claro, es lo que venimos diciendo. Y vamos a verlo un poquito más claramente, porque los testigos de Jehová es una secta que es muy simple. Cuando un poquito se la conoce, al final tiene dos o tres elementos y se basa en este miedo y en esta infantilización que también decías, que es al final un estado de inmadurez continua, donde se potencia mucho ese calor de grupo y esa figura sectaria paterna que decíamos, un padre paranoico. Y vamos a verlo más claramente, porque realmente son siempre los mismos elementos cuando hablamos de los testigos de Jehová. A ver, por ejemplo, nos vamos a ir a la página web de los testigos de Jehová, la página web inglesa, bueno, por no usar la española, pero es lo mismo, ¿de acuerdo? Allí rápidamente encontramos un artículo, la página web en inglés, y traduciéndolo, pues el artículo se llama ¿Por qué tenemos miedo a la muerte? A ver, como digo, si no vamos a la página web en castellano, o en italiano, o en francés, o en alemán, o en cualquier otro idioma, verán que está el artículo más o menos igual, hablando del miedo a la muerte. Vamos a coger la página web americana, porque es lo mismo y son siempre los mismos elementos. El artículo se llama ¿Por qué tenemos miedo a la muerte? Bien, y la verdad, empieza el artículo con una frase de Aristóteles que dice: la muerte es la cosa más terrible, porque es el fin. Oh. Es muy espectacular el artículo, y sigue el artículo pues totalmente hecho pues para asustar, como un cuento de viejas, que suele decir. Vamos a leer algo del artículo, traduciéndolo del inglés. Dice así el relato, comienza así. Era una buena creyente, y quienes la conocían la tenían por una mujer piadosa. Algunos decían de ella que era modelo de su iglesia, de su parroquia. Le habían enseñado que la muerte no es el fin, sino más bien un pasaje a la otra vida. Sin embargo, cuando su propia muerte parecía inminente, ella se sintió abrumada por el miedo. Atormentada por las dudas, la mujer le dijo a su consejero espiritual: «Hay tantas creencias de lo que pasa cuando uno se muere, ¿cómo saber la verdad de lo que ocurre?». Bien, pues tras varias preguntas, más o menos de este tenor, van dando luego una serie de cifras espeluznantes, y así sigue diciendo el artículo. La muerte ha sido llamada el enemigo del hombre. Se trata de un enemigo real, y la evidencia está por todas partes. Según una estimación, unos 59 millones de personas mueren cada año, o sea, un promedio de 2 muertes por segundo. Una persona muere como víctima de la guerra cada 102 segundos. Una persona es asesinada cada 61 segundos. Una persona se suicida cada 39 segundos. Una persona muere en un accidente de tráfico cada 26 segundos. Una persona muere de hambre cada 3 segundos. Un niño de menos de 5 años muere cada 3 segundos. Y así sigue el artículo captando nuestra atención. Y el artículo lanza otra serie de preguntas. Dice, entre las muchas creencias, ¿cuál es la verdadera? Muchas personas dudan de la existencia de otra vida por completo. ¿Y usted? ¿Le han enseñado que la vida humana continúa después de la muerte? ¿Cree usted esto? ¿Tiene usted miedo a la muerte? Y luego el artículo pues sigue hablando de la ansiedad ante la muerte y dice cosas como estas. La mayoría de la gente prefiere no pensar en la muerte. La realidad de la muerte, sin embargo, nos obliga a pensar en ello, tarde o temprano. La vida humana es muy frágil. Más de 160.000 personas mueren en promedio cada día. Todos los seres humanos, sin excepción, están sujetos a la muerte. Y esta realidad es aterradora para muchos. Los expertos han clasificado la ansiedad ante la muerte en varias categorías. Estos incluyen el miedo al dolor, el miedo a lo desconocido, el miedo de perder seres queridos en la muerte y el miedo a las consecuencias negativas que la propia muerte puede tener en los sobrevivientes. Bien, y sigue el artículo para acabar dando varias citas bíblicas, pero de su Biblia, que es una manipulación y una adulteración, ¿verdad?, como ya hemos visto, donde intenta confortar al lector diciendo que no hay que tener miedo a la muerte. Y entonces el artículo pues ahí se trunca, te deja que lo mire a los labios y te manda un enlace, un link, un enlace para que leas otro artículo, ¿de acuerdo? Y así, en el otro artículo, se nos habla del deseo que tiene todo ser humano de no morir, se nos habla de la resurrección de Lázaro por parte de Jesús, y se nos dice que no hay nada mejor que el paraíso de la tierra, que es lo que ya decíamos antes. Y luego hay otro enlace para seguir respondiendo. Pero cuidado, porque este enlace ya no hay más texto. No. ¿Qué es lo que hay? Pues este enlace te lleva a un formulario por internet para que pongas tu nombre y tu dirección, porque ellos irán a visitarte a tu casa. Y ahí empieza ya tu entrada, pues obviamente, en la secta. Y realmente, pues esto es lo que los elementos tan básicos que usa la secta de los testigos, ¿de acuerdo? Es este miedo que imprimen todos sus miembros y es este es el método que usan para atrapar a tantos como pueden. Y son millones de adeptos en todo el mundo. Pues pasamos ya a la sección del programa en la que nos centramos en las noticias del mundo de las sectas, siempre de la mano del padre don Luis Santamaría. Muy buenas tardes, padre Luis, ¿qué tal está? Buenas tardes, Itascun, y un saludo a todos los que nos escuchan en Radio María o en diferido a través de internet. Cuando quieras, aquí tengo sobre la mesa las noticias recientes sobre el fenómeno de las sectas. Muy bien, de acuerdo. En el programa anterior informamos sobre el divorcio de los actores Tom Cruise y Katie Holmes y el papel de la Iglesia de la Cienciología en todo este caso. Los medios de comunicación han sacado en estos días de atrás muchas noticias sobre la secta. En una de ellas hemos podido ver cómo una exadepta acusa a la organización de abusos psicológicos y físicos. Y no solo una antigua miembro cualquiera. Se trata de Karen Pressley, una ex alta ejecutiva de la cienciología. Vi muchas violaciones a los derechos humanos dentro de la iglesia y no quería ser sometida a ellos. Vi cómo el personal, particularmente los niños criados dentro de la cienciología, eran tratados en condiciones deficientes, contó Pressley en una entrevista con la agencia AFP. Tras 16 años en la organización, salió por fin en 1997 y ahora es publicista y profesora de comunicación. Entre 1987 y 1989, Pressley fue la directora del Centro de Reclutamiento de Celebridades de Hollywood, de la secta, y afirma, usaban la manipulación psicológica y a veces la violencia física contra el personal. Y es que atraer famosos y mantenerlos es parte de la estrategia diseñada por Ron Hubbard, el escritor que fundó la secta en los años 50. Quieren que las personas piensen que si funciona para Tom Cruise o John Travolta, funcionará para ellas, explicó Pressley. Los cienciólogos pagan para ser sometidos a las terapias y auditaciones de la secta y avanzar así en lo que llaman el puente a la iluminación. Los primeros pasos en este recorrido cuestan unos $100 por curso, pero los últimos pueden llegar al millón de dólares. Y esto es lo que dice Karen Pressley. Por eso tantos cienciólogos hipotecan sus casas, toman préstamos o se convierten en parte del personal de la iglesia, porque no pueden costearse la religión con sus propios medios. Pero si trabajan para la iglesia pueden recibir gratis la cienciología y a cambio tienen que renunciar a sus vidas. Según Pressley, este personal vive prácticamente en estado de secuestro y debe renunciar a sus lazos con familiares o amigos que no sean miembros de la secta. Si un día cambias de idea y dices, ya no quiero hacer esto, no puedes simplemente irte ante los líderes y decirles adiós. Tienen que darte permiso para irte. Te ponen bajo vigilancia 24 horas al día, 7 días por semana y controlan todos los aspectos de tu vida. No puedes tener un teléfono móvil, televisión o acceso a internet, explicó. Finalmente, te hacen pasar por un interrogatorio que es extenuante y a veces dura meses. Es una pesadilla. La publicista relató que algunos se escapan incluso escondidos en el baúl de un automóvil, si bien ella lo hizo en su propio coche desde Hollywood. Tuve que ir a un aeropuerto distante en Las Vegas, dice, para asegurarme de que no habría equipos de seguridad persiguiéndome. Continuando con la misma secta, también se ha hecho público que la Iglesia de la Cienciología pretende abrir un canal de televisión propio para difundir sus creencias. El centro, localizado cerca de la Cienciología, de la sede que tiene central en Hollywood, se levantaría en las casi 2 hectáreas que la secta compró el año pasado a un canal público de Los Ángeles por $42 millones. La iglesia planea establecer un centro de medios para nuestra creciente red de iglesias y realizar producciones religiosas para televisión y radio, dijo Karin Pau, una portavoz de la secta. Elaine Repping, profesora de la Universidad de Buffalo, dijo a Reuters que no le sorprendía el anuncio. Tener su propio canal es una buena idea, pues pueden contar las cosas a su manera, comentó. Están buscando buenas relaciones públicas que puedan controlar para compensar la mala publicidad que los rodea en otros medios. El estudio de Hollywood, este estudio que van a hacer, complementará la instalación de la secta Golden Era Productions, que en California, que produce DVDs y otros materiales audiovisuales que componen una gran parte de los materiales religiosos y educativos de la Iglesia, en palabras de la portavoz. Pues tratamos en un programa más una noticia referida a los testigos de Jehová que vuelven a llamar nuestra atención, nuevamente con un caso referido a transfusiones de sangre, ya que un juez argentino ha dado la razón a una adepta del grupo que se negaba a recibir una transfusión. El juez de Bariloche, en la provincia de Río Negro, en Argentina, Martín Losada, ha aceptado la reclamación de una mujer de 73 años que padece leucemia terminal y ordenó a una clínica abstenerse de practicarle una transfusión sanguínea ante un pedido expreso, ya que es testigo de Jehová y se niega a esta terapia. tras recibir testimonios de la paciente, de los médicos intervinientes, de la fiscalía y del abogado, Losada indicó a la clínica que deberá respetar la voluntad expresada por la mujer y abstenerse de llevar a cabo las prácticas e intervenciones médicas que ella no ha querido para sí. El juez mencionó en su sentencia la pluralidad ideológica y religiosa de la sociedad y la necesidad de dar garantías a la diversidad de los individuos. En este punto citó las premisas del artículo 19 de la Constitución Nacional de Argentina, referidas a acciones solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ese artículo otorga al individuo un ámbito de libertad en el cual éste puede adoptar libremente las decisiones fundamentales acerca de su persona, sin interferencia alguna por parte del Estado o de los particulares, destacó el juez. Pues hasta aquí las noticias de esta edición de Conoce las Sectas en Radio María España. Muchas gracias, Padre Luis, por hacernos siempre esta selección que nos da una idea de por dónde se mueven estos grupos y, si le parece, pues hasta dentro de 2 semanas, por supuesto, si Dios quiere. Muchas gracias a vosotros por este buen trabajo y un saludo a todos nuestros oyentes. Hasta dentro de 2 semanas, Padre.